Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, y estáis escuchando eso, Shit. Sí. Que nada, José han a un lado. Apa, un lunes más aquí, la brecha. Y Camilo al otro. Si te parece bien, que vamos a empezar hoy con el nuevo disco de Tumba Swing. Nunca está de más. Ya sabéis que es el nombre bajo el que está, pues bueno, con el que se llama Don Rogelio, el cantante y guitarra de Oído Atómico, y que, pues eso, como hombre orquesta se lo hace con este nombre, Tumba Swing, y acaba de editar, pues recientemente, en su propio, bueno, luego hablamos de ello. El primer tema que recupera es Uno Pobre y Libre, un tema que hace un tiempo ya, ya casi igual más de un año, lo había hecho un pequeño videoclip, pero en un tema, pues bueno, un poco diferente, era, si no recuerdo mal, instrumental. El caso es que ahora le han puesto letra y cambia considerablemente, pero bueno, el tema sigue ahí, pues eso. Y suena así: Uno, Pobre y Libre, Tumba Swing. Ahí va. Thank you. canciones y estrechar la mano de los personajes más difíciles de amar. Cientos de melodías en una canción para llorar. Ve conmigo, no me río, sé de lo que eres capaz. De tu fiesta del 82 he visto asomar dioses con formas de monstruos y ansias de devorar este mundo de alguno más. Cientos de melodías en una canción para llorar. Lejos mío, no me río, sé de lo que eres capaz. De tu libreta a líneas he visto brotar ratas inteligentes jugando a las cartas, serpientes voladoras capaces de enamorar. Cientos de melodías y una canción para llorar. Así suena el nuevo disco de Don Rogelio al frente de Tumba Swing, en un disco en el que, pues incluso en las presentaciones en directo que ha debido de hacer, parece ser que cuenta con, pues bueno, colaboraciones. Me imagino que no lo podrá hacer siempre, ¿no? Cuando haga de hombre orquesta, pues bueno, cuando toca este tema que tiene así esos golpes, esas explosiones, ¿no? Pues imagino que necesitará ayuda o llevar algún sample o algo, no sé. Sí, hombre, parece ser que hace un poco pues lo que hace King Automatic, ¿no? Sí, o bueno, supongo que hará en directo, con loops, grabaciones así y tal. Y luego, ya digo, que alguna de las presentaciones que ha hecho, por lo menos por ahí abajo, pues cuenta con la colaboración de sus dos compañeros de Oído Atómico en algunos temas, aportando pues instrumentos. La melódica que escuchamos aquí, que bueno, la debe de tocar el propio Rogelio, y no sé si incluso con, bueno, la idea de mezclar un poco música con teatro y con imágenes, no sé si también proyecciones o cosas de esas, pero bueno, habrá que investigar un poco más y a ver si viene a presentarlo, que sí, fijo. Cualquier interesado con mirar la página de Calamidad Records, Discos Calamidad, mejor. Sí, bueno, o en su página oficial, en el Bandcamp de Tumba Swing, que aparte, no es por nada, pero lo ha sacado, en realidad ha sido Discos Calamidad, el sello de Rogelio, pero los amigos de los chicos de Folk Records, pues se encargan, digamos, de la producción o de la distribución del disco. Y mientras que en la página del Folk Records lo puedes escuchar simplemente, en la página de él lo puedes escuchar y descargar, si quieres tener una edición digital. Por supuesto, como todos sus discos, todos sus EPs y todos sus trabajos, existe la versión en vinilo con esas, pues bueno, esas portadas, ilustraciones hechas por el propio Rogelio, y con un, parece ser que también con un libreto, como en el anterior LP, en el cual pues eso, están con las letras y diversas ilustraciones, o sea que tiene muy muy buena pinta. Y eso, Tumba Swing, nos quedamos con otro tema, si te parece bien. Por supuesto. Que tenía por aquí preparado y me parece que se llamaba, bueno, el disco se llama Bucles de Arrabal, por cierto. Y este tema se titula La Iglesia de la Sangre. Yeah. Esta vez sí que no ha sido culpa mía, es el tema que acaba así, lo prometo. ¿Cómo? ¿Pero? Bueno, no sé, eso. Sin más, ahí estaba. Tumba Swing, que además, precisamente hoy que estamos grabando esto a 10 de junio, ¿no? 10 de julio, perdón. Pues ayer acababa la presentación, que ha debido de estar 3 días en el Spy Inestable, un sitio en el cual ha hecho pues lo que os comentábamos, la presentación del disco con proyecciones, diferentes músicos acompañándole, entre ellos la peña de Aullido Atómico y demás. Habrá que verle, a ver cuándo lo presenta por aquí. Y dicho eso, vamos a seguir con otro hombre orquesta que se llama, que también, bueno, otro que estuvo en el Fusing the City, el francés Tequila Sabate, que ahora pues se hace acompañar de su hijo bastardo, con lo cual, bueno, ya le vimos en su última, el último concierto que hizo aquí, que tocaban juntos, los que estaban vestidos de esqueletos. La última edición del Fusing the City. Pues acaba de editar recientemente también su, bueno, en este caso su primer LP, porque tenía un montón de singles, ya que ha sacado este disco titulado Dale, Dale, Dale. Y empieza así: Chupa Cadabra, tercera parte. Pues parece ser que aquí hay un pequeño problema de interferencia de... Bueno, interferencia no, que el cable... Pues bueno, ahora sí que va a sonar, creo. Ahora. Tequila Sabate y su hijo bastardo. Dale, dale, dale. Tequila Sabate y su hijo bastardo, en un disco que le pasa un poco como a Rogelio, que... Se hace corto, ¿no? No, bueno, la verdad es que, a ver, reconozco que entero no me ha dado tiempo a escucharlo todavía. Había escuchado el single, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, que lo había sacado ya hace tiempo como, pues eso, como single del futuro disco. No, lo que quiero decir es que... En el disco, por ejemplo, se hace acompañar de bastantes más instrumentos, tiene alguna colaboración, acaba, por ejemplo, con una canción, pues como, no sé cómo decirte, con una chica cantando que, vamos, que le da al disco cierta variedad que en directo, por ejemplo, no tenía, desde luego, a pesar de que estaba tocando con otro guitarra. Pero bueno, la verdad es que en el disco, las pocas canciones que he escuchado, La vida loca, por ejemplo, que hace, que no tiene nada que ver con el tema famoso, y algún otro tema, pues la verdad es que funcionan. Funcionan y eso, vamos a escuchar el single, si os parece bien. Este burrito que suena así. Tequila Sabaté, con su estreno en vinilo, además, porque lo ha editado también en ese formato. Dale, dale, dale. Y siguiendo con más novedades, ya que estamos, tanto, bueno, porque van a venir, como porque acaban de sacar un single en conjunto. Estoy hablando de MFC Chicken y Sister Cookie, la cantante que ya, bueno, con la que ya habían colaborado en un single anterior, que igual luego escuchamos, porque la verdad es que era una verdadera joya. Vuelven a sacarlo en Folk Records, el sello madrileño, y tiene dos canciones. Yo creo que nos vamos a quedar con la versión, la cara, no sé si será una versión. You ain't putting out nothing but the lights, se titula. Que así de primeras no me suena. Y como la verdad es que en los bandcamps pocas veces suelen poner, pues si es una versión o no. El caso es que la cara B sí, porque es el I just wanna make love to you, que de esta pues no hay duda de que es una versión. Como has dicho, Willie Dixon. Es que casi, ya te digo, bueno, no sé si en directo se te, o sea, si los que están escuchando la radio sí te oirán, pero bueno. Ah, bueno, está un poco, es que no me digo yo mismo. A veces sirve subir el tono un poquitín. Sí, yo claro, es que más no te puedo subir. Vale, vale, vale, de acuerdo. Ya lo siento. No porque no quiera, sino porque, bueno. Bueno, pues eso, escuchamos a Anfe Chicken y Sister Cookie. I just wanna make love to you. Problemas. Está sonando mal y es debido a, pues, cosas que ocurren con los cables. Vamos a intentar que suene otra vez. A ver si esta vez suena mejor. Una gran voz, la verdad, con un grupo que ahora mismo hay que reconocerles que están en racha. No sé si se acabarán quemando, porque con la tralla que se meten de conciertos y grabaciones y demás... Sí, por lo menos aquí vienen a tocar pues todos los años 2 o 3 veces, ¿no? Supongo. Pues por lo menos. Sin contar que parte del grupo, ¿no?, eran miembros también de... Los Fusilis. Bueno, sí, hay una mezcla ahí curiosa, sí. Estará tocando en esta formación... ¿cómo se llama? MFC Chicken con Sister Cookie el jueves 13 en el Anchoqui. Y vamos a escuchar el tema este del anterior single que sacaron hace un tiempo y que es Do Me a Favor. Where have you been? I've just been to the library, baby. Spencer, it's 3 in the morning. It's one of them 24-hour libraries. Do me a favor. Baby, it's true. That's the kind of tea for two. Ahí teníamos a los MFD Chicken, que han sonado, pues bueno, un par de canciones más y que estarán tocando, como decíamos, en el Café en Choque, ¿no? Sí, este jueves, sin teloneros ni nada, porque bueno, supongo que harán un pase instrumental o yo que sé, los MFD Chicken, y luego saldrá ella o algo así. Otra cosa, dentro de los pocos conciertos que hay últimamente, pues habría que nombrar el de el amigo Mike Sánchez, que va a estar tocando en el Satélite T este domingo, dentro de lo que es el Raba Raba Hey, al mediodía, eso, efectivamente. Y bueno, pues eso, Mike Sánchez, que ha tenido varias colaboraciones con la banda sueca esta que se llama The Beat from Palookaville. Y yo, bueno, sabía que habían colaborado en varios de los discos del grupo, pero parece ser que incluso tiene dos discos en los cuales la banda, pues es la banda que la acompaña. Y en uno de ellos es este Bass and Wicks, del cual nos vamos a quedar con un tema que se titula Todo el mundo tiene un Wick, menos yo. Everybody's got a Buick but me. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. I want a Buick to ride, I want to ride, but it just won't be. I want a Buick special, a super sedan. I want a Roadmaster, drive as fast as I can. With a dollar grip shining, tri-sealed on top. I want to ride to heaven, until my V8 stops. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. I want a Buick to ride, I want a Buick, but it just won't be. Everybody's got a Buick but me. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. I want a Buick to ride, I want to ride, but it just won't be. Yeah, everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me. I want a Buick to ride, I want a Buick, but it just won't be. I want a Buick to ride, I want a Buick, but it just won't be. I want a Buick, but it just won't be. Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick, everybody's got a Buick, everybody's got a Buick. Parece que hacían buenas migas. The Beat from Palookaville y Mike Sánchez. En un disco en el cual pues tienen también una versión del Crowfish que vamos a escuchar ahora mismo. Crowfish. knew just last night there was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Size, stripped and cleaned before your eyes, sweet meat look, fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish. Now take Mr. Crawfish in your hand. He's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar with a heavy bite. Crawfish, crawfish. See, I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat look, fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish, crawfish, crawfish, crawfish, En este caso, aparte de la banda sueca, estaba, pues bueno, la colaboración que canta también un par de temas de, bueno, la cantante Lili Mae. Y qué iba a decir yo, bueno, tiene también un disco en el cual quizás le da una vena un poco más rollo country casi, que es, bueno, tiene también un disco con Imelda May, por sí, cierto. Y otro con Albert Lee también. Con ese es el que del que estaba hablando ahora. Y que por cierto estuvo tocando, pues no hace demasiado, cuando estuvo Robert Plant aquí en Bilbo, y ni siquiera aparecía en los carteles. Y tuvo mal sonido, por cierto. Aparte, mal sonido, y mucha gente, entre los que me puedo contar, no sabía que, pues eso, que iba a contar con, pues, este hombre de telonero. Pero bueno, lo de los teloneros, yo insisto en que es algo habitual. Sí, se dedican. Sí. A no ser que el grupo, no, es que, bueno, yo siempre digo lo de Zen Guerrilla. Es uno de los pocos grupos que he visto de teloneros y que le han dado. Por eso les putean a los teloneros, para que no se coman el grupo principal. Ya, pero vamos, que quiero decir que hay ocasiones en las que se puede, incluso con mal sonido, bueno, mal sonido, no sé cómo, pero se puede joder al cabeza de cartel. Vamos a oírle en ese disco que decíamos, con Albert Lee, un guitarrista, pues, que ha estado también en grandes bandas. Y un tema titulado Cuando algo ha salido mal. Joder. A ver, que es que hay muchas mal, cosas. Sí, cuando algo sale mal, sale todo mal, sí, está todo claro. La ley de Murphy. Yeah. When something's gone wrong, it never leaves your whole life long. You won't be amused, the pain that you're wrong. Until you die, you can't relive the good days gone by. When something's gone wrong, however small the problem seems, it just grows tall. 'Cause when something's gone wrong, it burns your mind to hear the song. When something's gone wrong, you won't be happy, you won't feel strong. Needing a nippy, your baby cry on. When something's gone wrong, when something's gone wrong. Thank you. when something's gone wrong. It never leaves your whole life long. He won't be amused, the pain that you're wrong. Until you die, you can't relive the good days gone by when something's gone wrong. However small the problem seems, it just grows tall, 'cause when something's gone wrong, it burns your mind to hear the song. When something's gone wrong, all I say is don't worry about today, 'cause you've lost already and there's nothing you can say when something's gone wrong. When something's gone wrong. When something's gone wrong. When something's gone wrong. Mike Sánchez, que también formó parte en su momento de una banda llamada los Big Town Playboys, que pues servían para pues, bueno, acompañar a gente, como por ejemplo sacaron un disco que yo lo he visto antes y sobre todo por la portada recuerdo haberlo visto un montón de veces, un disco acompañando a Jeff Beck, sí. que bueno, lo único que no he tenido la oportunidad de escucharlo, y desde hace unos años, hace bastantes ya, pues eso, ha seguido su carrera en solitario con colaboraciones a su vez de diferentes bandas. Antes hablábamos de que los Beat from Paluca Bill la acompañaban en varios de sus discos y él ha hecho lo propio en los discos de la banda sueca. Y pues vamos a escuchar, bueno, de hecho en el primer disco de la banda, la introducción que la hace él al disco, y en este otro, en el segundo, el Come Get or Your Lovin', pues hace un cameo y bueno, canta una canción que es este, The Creature from Outer Space. I remember it was one dark and dreary night. The sky was dark and not a trace of light. That shortcut through the graveyard didn't feel too good, but nothing was gonna happen, at least I didn't think it could. Then I heard a noise, sounded like great big feet. Then I thought about monsters creeping on human meat. Was it the creature from the Black Lagoon? No, no. Was it the creature called Frankenstein? No, no, no. Was it the creature called Wolfman? No. Well then it must have been that thing. I froze dead in my tracks, paralyzed, and I couldn't even look back. I heard a moan and a deathly groan. I was scared stiff and all alone. I strained my eyes into empty space, and then all of a sudden we were face to face. Satimo, Satimo, wrong record. Get me out of here. Bum, bum, bum, bum. Was it the creature from the Black Lagoon? No, no. Was it the creature called Frankenstein? No, no, no. Was it the creature called Wolfman? No, creature. Well, then it must have been that thing. He leapt at me, but before I could hit the ground, I was in my house on the other side of town. Now I'm in my easy chair and without a doubt, he can't get in and I know I'm not going out. As I close my story, here's a word for the wise. A shortcut through the graveyard is a bunch of jive. Are you the creature from the Black Lagoon? No. Are you the creature called Frankenstein? No, no, no. Are you the creature called Wolfman? No, creature. Well then you must be the thing. Whoa. un gran disco, la verdad, el de estos The Beat from Palookaville, en este caso con uno de los cantantes invitados, que era Mike Sánchez. Y bueno, la vez que estuvieron en el Gel Dorado, pues tampoco hace demasiado tiempo, solo pudimos escuchar la versión que hacen el casting My Spell on You, así que pues ya que estamos, vamos a escuchar otro de los grandes temas que tiene el disco, que por ejemplo es pues el que da título al álbum, y es con el tema con el que lo abren, este Come Get Your Lovin'. You need I might slip. Beat from Palookaville, que todo hay que decir que también le dan, o casi más le dan al ska, le deben de dar, el último disco debe estar más orientado a ese rollo, pero vamos, hacen, le dan a todo un poco, hacen rhythm and blues, y la verdad es que sí, no me importaría verlos en directo. Y para acabar el programa de hoy, de Shit, pues vamos a ir con los Coyote Men, que pues ya sabéis que han hecho pues alguna gira, han tocado en el Fantastic, ¿fue este año? O en el Munster Rabin Party, no sé qué. Y tienen, parece ser que amistad con los hermanos, con los gemelos de los chicos. Y han, pues después de hace de años sin editar nada, ningún nuevo material, pues el primer single lo edita Folk Records. Se titula Can She Cook? Y tiene dos caras. O sea, una es el tema ese y la otra es una versión del White Lightning, un tema que, bueno, escribió el ¿cómo se llamaba? The Big Bopper, el que murió con Richie Valens y con Buddy Holly en esa avioneta. Pues nada, esta es la versión que hacen los Coyote Men, que suena así. We'll be right back. Pues ahí estaban los Coyote Men, que no sé si el mundo se estremecerá por su vuelta. Una nueva grabación. Ay, qué vida más asquerosa a veces. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y pues eso, yo no tengo mucho más que decir. Aparte de que todo es una mierda. Ya hemos anunciado los conciertos que recomendamos sí. A nuestro. No sé, ¿alguna cosa más público? ¿Tú? ¿Te suena? No, en este momento es que ¿en fiestas? ¿Fiestas, pues, fiestas de Santuchu? Sí, pasa gente muy bien, pero no creo que sean recomendaciones para este programa. Pues nada, entonces por nuestra parte esto ha sido todo. Hala, hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en la Irola. Que nos iremos de vacaciones, de todas formas, ¿no? Algún día. Sí, ¿no? Como todo Kiski.